ni fedda pa. Mi treia, donde te mi treia. Mi treia, si te pafo, ay, yo te llevo a ver. Voy a desear, vete tú. Si el cielo me permite, sentí que tú me amas. Quiero volver a ver entre tanta una estrella fugaz. Si la vida lo admite, que pase por mis ojos. Un meteoro a 120 mil días va a comprobar. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Tan tira, habla claro, te mete de corazón. Corazón, corazón, con tu peso quiero una cola, po. Estoy metido en el mar de noche, mintiendo. Si el cielo me permite, sentí que tú me amas. Quiero volver a ver entre tanta una estrella fugaz. Si la vida lo admite, que pase por mis ojos. Un meteoro a 120 mil días va a comprobar. ¿Qué vamos a hacer tú y yo?